¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy y mañana vamos a estar atentos a lo que ocurra con los condenados de Las Heras, los trabajadores petroleros que estaban allí reclamando por mejoras salariales y en realidad por aquello del impuesto a las ganancias, de evitar el pago del impuesto a las ganancias, y que en el medio de una manifestación terminó muriendo un policía, el policía Sayago. Eso determinó una especie de cacería de brujas, y hace muy poquito tiempo, el 12 de diciembre, la condena a perpetua para tres de los trabajadores y otras condenas para el resto de los que estaban enjuiciados. Hoy hay una conferencia de prensa que se va a realizar allí en el anexo de la Cámara de Diputados. La saludo a Eugenio Otero, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien. Bien. Bueno, atento. Sí. Tres condenados a perpetua y cinco condenados a cinco años de prisión. Exactamente. Atentos a lo que nos está llegando como audio a partir del trabajo de Juan de la FM La Riachuelo de Villa Jardín, que está allí en el lugar donde se va a realizar la conferencia. Juan, bienvenido a esta Transmi. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, está casi todo ya preparado acá para empezar la conferencia. Ok, ¿dónde están? ¿Están en alguno de los salones del anexo de la Cámara de Diputados? Es decir, allí, si vas por Avenida Rivadavia, con el auto, de la mano derecha sería. Correcto, de la mano enfrente, ahora se entra por Combate de los Pozos, o por Río Bamba. Uh-huh. Estamos en la sala 3, en el piso 2 del anexo. Ok, y ahí... Sí. Sí. No, dale, sí. contanos el panorama desde ahí. Está bueno, está Nora Cortiñas, está Cachito, está Herman Schiller, está diputado Godard, diputado Ramal, del Caño, lo veo a Ramón Cortés también sentado. Uno de los condenados a perpetua, ¿no? Ramón Cortés, que está allí, que es quien está tomando casi el espacio de vocero de los obreros. Estuvo el sábado pasado en la jornada... El sábado anterior, en la jornada por los cinco años de la desaparición de Luciano Arruga, desde el escenario, allí contando esta historia, para quienes no la conocieran, porque en el ámbito de la militancia es conocido el caso de los petroleros judicializados y ya condenados, pero en el caso, no es un tema que todavía haya trascendido lo que llamamos el gueto militante. Correcto. ¿Quién más anda por ahí de personalidades que veas? Casi todo preparado, supongo que en unos minutitos ya va a empezar, no sé cómo está saliendo por ahí. Impecable, perfecto, como si estuvieras acá. Es más, miro al costado a ver si estás por acá, Juan. No, efectivamente está allí en la conferencia de prensa, pero te escuchamos como si estuvieras acá al ladito, ¿sabes? Y digo eso para tu tranquilidad, y seguramente el audio que recibamos de la conferencia de prensa va a ser importante, pero justamente es una conferencia de prensa. ¿Vos ves allí presencia de colegas de los medios tradicionales? ¿Se ven cámaras? Nada. No, hay un par de fotógrafos de... No. Uh-huh. Hay una sola cámara que es un medio alternativo también. Uh-huh. Es increíble. Increíble, porque en estos casos se hacen estas movidas justamente intentando interesar, despertar, despabilar a los cachetazos a los medios tradicionales para que se hagan cargo de publicar estas noticias, y se hacen estas movidas justamente para convocarlos a ellos, se los hace cerca de las redacciones, en un horario para que puedan publicarlo, y después cuando los convocás no van, ¿no? Vamos nosotros desde... Desde los medios alternativos. Nada los conmueve. Sí, o los conmueve tarde. ¿Viste lo que pasó con el caso de Luciano Arruga? Se conmovieron todos el 31 de enero de este año, particularmente. Seguramente porque se cumplía un número redondo, ¿no? Si es que podemos llamar al número 5 un número redondo. Bueno, a ver, si vos me decís que hay un poquito de tiempo, vos interrumpís cualquier cosa, estás con micrófono abierto, pero vamos a escuchar parte de la transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos que hicimos el día de la sentencia, y allí recién salía la sentencia. Andrea Forgueras, que es una de las abogadas de la causa, nos decía lo siguiente, para explicar un poco mejor el caso y ponerlo en contexto. Lo fundamental de todo esto es que si vos me decís, bueno, que se podían discutir cosas o tenemos, se hicieron un pedido de perpetuo en su momento y ahora reflexiona, bueno, y los jueces hacen una sentencia conforme al derecho, ¿está bien? O sea, cuestiones básicas jurídicas. Bueno, uno acepta y sabe que tiene que pelear con la parte técnica, pero realmente técnicamente es una sentencia sumamente vergonzosa. Hay tres personas que están condenadas, simplemente, o sea, condenadas por coacción agravada a los funcionarios del Estado, cosa que es una aberración. No ha declarado ningún funcionario público, ni un juez ha dicho que se vio coaccionado por estas personas para dictar una orden, con lo cual es una aberración desde lo jurídico. Cualquiera que lo escuche y cualquier estudiante de derecho realmente es asombroso. Uh-huh. Después dieron una condena de 5 años, todas de prisión efectiva, a Catrihuala por partícipe necesario, cosa de que tampoco existe como partícipe necesario, porque nunca hubo un autor que para el cual Catrihuala pudiera participar. Y después, y eso que te estoy diciendo desde el principio de coacción agravada, no fueron nombrados durante todo el juicio. O sea, nadie dijo, ni siquiera lo vi caminando por el lugar. Después, bueno, se declararon perpetuas por el homicidio de Sayago. Realmente de una forma aberrante, porque no están demostrados los hechos ni cuál fue, de qué manera, o sea, todos los que lo acusan, o sea, los cuatro que tienen pedido, que tienen condena de perpetua ya, no están discriminados cuál es el hecho que hicieron como para matar al policía. Andrea, a ver, para tratar de entender, en principio, ¿quiénes son los cuatro que fueron condenados a perpetua? Cortés, Padilla, Rosales y González. Y para la justicia, ¿en qué circunstancias estas cuatro personas mataron al policía Sayago? Mirá, bueno, justamente, o sea, yo no te puedo decir ahora el contenido completo de la sentencia, claro. Se los puedo decir la semana que viene porque los tengo en un CD que me acaban de dar. Pero entiendo que deben ser los mismos que pidió la querella, ¿viste? Pero son todos diferentes, porque a Padilla se lo acusa de que le dio con un palo. A Bilbao se lo acusa de que de que lo tiró de una camioneta. Una camioneta inexistente, que nunca estuvo la camioneta en ningún lugar, ¿entendés? O sea, cosas aberrantes. Pero todos participaron de la muerte de él. O sea, no te puedo decir los fundamentos ahora, pero estos son los pedidos de la querella. Y en el trabajar en la causa, ¿ustedes pudieron hacer, como se hace en estos casos, una especie de investigación paralela para determinar quién, o sea, ustedes dicen, los compañeros no mataron a Sayago, ¿ustedes pudieron determinar quién lo mató? Mira, no se pudo determinar quién lo mató. Si vos querés preguntarme a mí personalmente, lo que yo saco de la conclusión de la causa, lo mató la misma policía, ¿está bien? El tiro vino de la alcaldía, del lugar donde vino, o sea, esto es una percepción personal, ¿está bien? De haber estudiado la causa y de haber trabajado en la causa. Ahora, el tiro vino de ese lugar, ¿está bien? Después no está demostrado quién, si le pegaron, si no le pegaron, claramente tampoco está demostrado de qué murió. Claro. Porque cuando se lo llevan en la ambulancia, estaba vivo, ¿entendés? Realmente es una sentencia aberrante desde lo jurídico, realmente desde lo jurídico. Bueno, allí estabas escuchando entonces a Andrea Forgueras, el 12 de diciembre, el día de la sentencia de las condenas a los trabajadores petroleros de Las Heras en los tribunales de Comodoro Rivadavia. Allí estábamos en aquella transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy, 4 de febrero del 2014, estamos, como vamos a estar mañana, acompañando el reclamo que se hace para intentar revertir este fallo judicial. Y allí está Juan de la Riachuelo, otra vez desde el lugar, en el anexo de diputados con la conferencia de prensa. No arrancó, ¿no? ¿Juan? No, todavía no. Todavía no. Ya está casi, pero no. Hola. Sí. No arrancó todavía. No arrancó todavía. No somos solo las radios que estás escuchando las que participamos de esta transmisión especial, también hay un dispositivo de los diferentes colectivos que trabajan en la parte gráfica para poder ir desglosando de alguna manera lo que nosotros vamos haciendo a través de la radio y que vos lo veas y te quede ahí pegadito en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos. Podés estar escuchando esta transmisión a través de la página de la red, rnma.org.ar, pero también podés estar a través de los colectivos radiales que estamos siguiendo esta transmisión. Estamos en el estudio a media luz, en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia. Juan de la Riachuelo está allí en el lugar y en la gráfica están trabajando los compañeros de Redeco, los de ANRED, y ya me van a decir si alguno más, seguramente. Esta circunstancia que rodeó a la cuestión determinó que, vamos a decirlo nuevamente, ¿no?, que Pablo Mancilla, Carlos Mancilla, Daniel Aguilar y Rubén Bach fueron condenados a 5 años de prisión por coacción agravada. Pero la más pesada se la llevaron Cortés, Rosales y González, que recibieron prisión perpetua. Vos escuchabas ahí a la abogada que el día de la sentencia nos decía que había 4 condenados a perpetua, pero como uno era como uno es menor, no la cumpliría. Y después Darío Catrihuala también recibió 5 años de prisión, pero como partícipe necesario de lesiones graves, mientras que fueron absueltos Juan Pablo Bilbao y Alexis Pérez. Estamos en transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. También está por allí la gente de El Caminante, ese muy buen periódico que se hace en la zona sur de Gran Buenos Aires, trabajando en la parte gráfica. Estamos acá, no nos vamos, pero no nos vamos ni un poco, ¿eh? Nos quedamos toda la conferencia de prensa. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. J'habite un coin du vieux Montmartre. Mon père entre sous tous les soirs. Et pour nous nourrir tous les quatre. Bueno, volvemos al anexo de la Cámara de Diputados porque ahora sí parece que comienza la conferencia de prensa y estamos allí con micrófono, con nuestro micrófono, con tu micrófono, el que hace que puedas escuchar estas cosas nada más que a través de los medios alternativos, lamentablemente. Allí, ahí va. Conferencia de prensa. ¿Se escucha bien ahí? Para dar comienzo, quería mencionar. Perfecto, perfecto. Ramón Cortés, Petrolero de las Heras, condenado por esta justicia, bueno, está aquí acompañándonos, a mi lado. Y quería mencionar, para comenzar, a la gran mayoría de las personalidades, de las organizaciones que están aquí presentes, acompañando a Ramón y bueno, que se solidarizan con la causa de los compañeros de las Heras. La compañera Claudia Ferrero, que es abogada de los compañeros de las Heras, Nora Cortiñas, Mirta Barabale y Elia Espen, madre de Plaza de Mayo, mis compañeros y compañeras del Frente de Izquierda, el diputado Néstor Pitrola, Pablo López, la compañera Angélica Lagunas, legisladora de Neuquén, los compañeros Carlos Dingo Giordano, diputado electo por la provincia de Buenos Aires en la banca rotativa del FIT, la compañera Miriam Bregman, diputada también electa por la banca del Frente Izquierda de la provincia de Buenos Aires, el compañero Cristian Castillo, diputado del Frente Izquierda por la provincia de Buenos Aires, Vilma Ripoll, del MST, Alejandro Bodar, legislador por el MST de la CABA, Jorge Cardelli, diputado nacional, mandato cumplido, Gustavo Leder, de la Junta Interna del Garrahan, me olvidaba del compañero Marcelo Ramal, también el fundador del Frente de Izquierda por la Ciudad de Buenos Aires, el periodista Hernán Ziegler, Beto Pianelli, secretario general del SUTE, Gustavo Vera, legislador de UNEM, Victoria Basualdo del Flaxo, Juan Carlos Beica, de Convergencia Socialista, Alejandrina Abarri, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Carlos Chile, de la CTA Capital, Cachito Fuman, Asociaciones Detenidos Desaparecidos, Susana Angarola, Atesur, de una importante delegación de compañeros de la Comisión Interna de Donnelly, ex Atlántida, la compañera Laura Marroni, también legisladora electa en la Banco de Izquierda de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, Asociación de Detenidos Desaparecidos, Juan Carlos, Marcela, bueno, Marcela Durimio, militante de Derechos Humanos, Luisa Mora, de Autodeterminación y Libertad, Santiago Gándara, de Aje de Uva, Nicolás Tauber, de Iber Pueblo, y también envía su solidaridad a la Comisión de Homenaje con las Madres de Quilmes, el compañero, está presente también el compañero Polo Sobrero, Mónica Lotauer y la comisión directiva de Ademis. Sí. Sí. Sí, ahora vamos a leer la adhesión de la Cortinas, que nos envió una carta, y también de Adolfo Pérez Esquivel, que también ha enviado su adhesión a la causa de los compañeros. Nicolás de Caño. Es el diputado, Nora Cortiñas le pregunta, claro, el diputado es poco conocido de cara, es el diputado Nicolás del Caño, que acaba de asumir por el Frente de Izquierda en Mendoza, que es integrante del PTS. Se solidarizaron y bueno, no pudieron participar en esta conferencia de prensa el senador nacional Pino Solanas, la diputada Virginia Linares, el diputado Fabián Peralta, Omar Duclos, Víctor de Genaro, Alicia Argumedo, Pablo Ferreira, el legislador de Alternativa Popular, y Víctor Paulón, de la CTA. Bueno, el motivo que nos reúne en esta conferencia de prensa es el repudio, la gran campaña que se está realizando por la absolución de los compañeros petroleros de Las Heras, que han sido condenados a cadena perpetua, los compañeros. Sería bueno, Juan, que en algún momento los compañeros allí sepan que estamos escuchando, está escuchando mucha gente a través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, lo que está sucediendo allí. Nicolás de Caño, el diputado. Organizaciones obreras y derechos humanos de aquí de Buenos Aires y de todo el país. Bueno, una causa en la que los compañeros han sido condenados por luchar contra el impuesto al salario, han sido condenados por un tribunal que no tiene ninguna prueba, que utilizó métodos ilegales de tortura hacia los compañeros, una condena que no tiene antecedentes, porque no hay ninguna prueba de un crimen que no cometieron los compañeros en esa pueblada que se realizó en aquel año 2006, donde murió un policía. Se nos quiere condenar injustamente de ese crimen, y para eso, bueno, han justamente utilizado estos métodos de tortura, de amenazas, y el fiscal inclusive de la causa dijo que no era ilegal, no era tortura ponerle una bolsa de nylon a alguien en la cabeza y pegarle un par de cachetadas. Esas fueron las palabras que utilizaron en ese juicio. Por eso impulsando una gran campaña por su absolución. También quería mencionar que el día de mañana se va a realizar una jornada nacional aquí en Buenos Aires a hacer una manifestación a partir de las 17 horas a Plaza de Mayo, pero también en otras ciudades del país como Córdoba, Mendoza, Rosario, Neuquén. Bueno, en la gran mayoría de las ciudades del país se va a realizar una protesta como parte de esta jornada nacional. Y bueno, también mañana vamos a estar desde las 18 transmitiendo no solo la movilización en Buenos Aires hacia la Plaza de Mayo, sino todas estas movidas que se hacen en otras provincias. El día de mañana, acompañando esta jornada en la Argentina. Y esto creo que es parte de empezar a retomar las mejores tradiciones del movimiento obrero, por eso muy destacado también cómo han tomado los compañeros de distintas organizaciones obreras en sus manos la lucha por la absolución de los compañeros petroleros de la acera, ¿no? Que es una búsqueda de escarmentar a todos los trabajadores y empezar a avanzar con la represión, como, bueno, sabemos que hay más de 6.500 compañeros procesados por luchar en el país, y la condena hacia los compañeros es un escarmiento hacia toda la clase obrera, hacia toda la vanguardia obrera y popular del país. Por eso creemos que es muy muy importante que se retomen estas tradiciones del movimiento obrero por parte de compañeros, como por ejemplo la comisión interna de los compañeros de Donnelly, que hicieron paro el día de la condena también para expresar su repudio, y están siendo protagonistas de esta gran campaña. Y bueno, por último, quería, para dejarle la palabra a Ramón, a los compañeros, quería leerle una carta que envió Osvaldo Bayer, que dice así: los héroes del pueblo. El pueblo argentino está viviendo una de las más grandes injusticias históricas con los compañeros petroleros de las eras, comparable con muchos de los delitos cometidos por las dictaduras militares vividas en pasados años, las condenas de la justicia patagónica. Esta injusticia histórica en la Argentina puede compararse con la condena sufrida por los mártires de Chicago, esos luchadores por las sagradas 8 horas de trabajo. 4 de ellos sufrieron la pena de muerte y 3 cadena perpetua. 100 años después, la justicia norteamericana reconoció que se había equivocado, un poco tarde. Los condenados a prisión perpetua habían sido ya liberados después de 4 años de prisión por el gobierno de Estados Unidos. Pero los muertos ya estaban muertos. Terrible error. Otro caso de la justicia norteamericana fue el de Sacco y Vanzetti, dos luchadores sociales condenados a muerte y ajusticiados por un delito que no habían cometido. La justicia norteamericana, 60 años después, pidió disculpas por haberse equivocado. También demasiado tarde. A todos esos héroes del pueblo se los recuerda año tras año, mientras que los jueces pasaron a la historia como representantes de una justicia que estaba al servicio de los poderosos del dinero. Los argentinos no podemos permitirnos esta nueva injusticia. Se dice que vivimos en democracia. Pues bien, hagamos uso de esa democracia para terminar con esa injusticia tan impúdica. Exijamos que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación y todos los poderes políticos. Todos los jueces del país tienen que reunirse en un Congreso Nacional y revisar la sentencia y exigir que se anule esa injusticia con trabajadores argentinos. Lo mismo, los miembros del Congreso de la Nación, los legisladores en total de las legislaturas provinciales, tienen que analizar esos juicios y producir un documento exigiendo la libertad de los acusados con tanta impudicia. La señora presidenta. La Nación tiene que analizar este hecho tan perverso y firmar una resolución a favor de la verdadera justicia. Solo así los argentinos entenderemos que vivimos en una verdadera democracia. Y por supuesto, todo el pueblo tiene que movilizarse, y todos los partidos políticos del oficialismo y la oposición. Si no lo hacemos, las próximas generaciones se avergonzarán de nosotros. Y que los jueces, que han aprobado el nefasto fallo, que piense que pueden pasar a la historia de haber sido autores del fallo más erróneo e injusto de nuestra historia. Y la historia siempre recordará a esos jueces y se preguntará, ¿por qué lo hicieron? Acomodamos a los trabajadores en su lucha. De hecho, de ellos es el futuro, y hoy... y los hoy condenados pasarán a ser nuestros héroes del presente y del futuro. El diputado Nicolás del Caño, que estaba leyendo una adhesión de Osvaldo Bayer. Leo brevemente la adhesión de Adolfo Pérez Esquivel. Queridos y queridas compañeras, a través de estas líneas quiero hacerles llegar mi adhesión y toda mi solidaridad ante esta injusta situación por la que están atravesando los trabajadores petroleros condenados a cadena perpetua. La justicia tiene el deber de garantizar el derecho de defensa y a un juicio justo de todos los ciudadanos. Tal lo establece la Constitución Nacional y los tratados internacionales. La justicia debe ser independiente de todo tipo de presiones y poderes y ajustarse a las normas vigentes, garantizando el pleno goce de todos los derechos. Nadie es dueño de los derechos humanos. todos tenemos la responsabilidad de respetarlos y hacerlos respetar a través del ejercicio democrático y denunciar las injusticias que se cometieron durante un juicio plagado de irregularidades, donde quedó demostrada la inocencia de los trabajadores. Por lo tanto, es en ese ejercicio democrático donde se debe exigir que la justicia actúe sin presión de ningún tipo y anule el fallo, y la sociedad en su conjunto debe acompañar este justo reclamo. Resistir en la esperanza es el camino hacia una verdadera justicia. Nuevamente les hago llegar toda mi solidaridad y apoyo a este pedido de absolución para todos los trabajadores petroleros de Las Heras. Les envío un afectuoso abrazo a Adolfo Pérez de Esquivel, Premio Nobel de la Paz, presidente del Servicio. La adhesión de Adolfo Pérez Esquivel. Bueno, mencionar también que en esta importante campaña que se viene realizando ya hay más de 1000 firmas, personalidades, de organizaciones, no solo de Argentina, sino de todo el país, y bueno, es parte de las actividades que viene realizando el Comité por la Solución de los Compañeros de Las Heras. Así que bueno, para continuarle, bueno, le paso la palabra aquí al compañero Ramón Cortés. Ramón Cortés, uno de los condenados a perpetua. Bueno, compañeros, buenas tardes. Es un gusto estar acá junto a ustedes. Después de esta gran lucha que estamos llevando desde el año 2006, después de haber sido torturado y encarcelado durante 3 años, acá están las consecuencias de la justicia de Santa Cruz. Acá están las consecuencias en los jueces de Santa Cruz. Acá está la lucha de un trabajador peleando por su inocencia y peleando por su libertad. Quiero agradecerles a todos ustedes por toda la fuerza que me dan, a sí, a mí y a mi compañero, a mi familia también. De hecho, quiero dejarle un saludo de mi familia, porque ellos estaban sabiendo de que yo iba a estar hoy acá. Y dejar un saludo para todos ustedes, y bueno, como digo siempre, sigamos en la lucha, sigamos todos unidos y formemos comité por todo el territorio nacional e internacional para poder pelear contra este gran monstruo que tenemos, que nos toca pelear a nosotros los trabajadores. Muchas gracias. Ramón Cortés, corto y preciso para contar lo suyo. Compañera Claudia Ferrero, una de las abogadas de los compañeros, hace uso de la palabra. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los que se han hecho presentes aquí. Pedí que me pasaran la palabra porque ya me estoy yendo a tomar un avión. Mañana vamos a presentar el recurso de casación sobre esta sentencia. Pero nos vemos obligados a advertir de que no podemos confiar en un recurso judicial, porque ya la justicia nos ha mostrado la forma en que responde. Esta sentencia es una sentencia que viola cualquier concepción jurídica, condena a personas en la cual no se... Primero, condena por un homicidio sin haberse establecido exactamente de qué forma falleció el oficial Sayago, o sea, cuáles fueron los golpes mortales, ni mucho menos quiénes le dieron los golpes mortales. Eso no se va a saber nunca. Sin embargo, hay 4, no 3, sino 4 condenados a cadena perpetua. Lo que pasa es que uno de ellos, como era menor en el momento del hecho, está en suspenso a la pena que se le va a aplicar. Y además hay otros 6 compañeros condenados por lesiones y por coacción agravada. Y es en la fundamentación de las condenas de coacción agravada donde también se muestra al desnudo el carácter político de este fallo. Porque a los compañeros que se los condena por coacción agravada, se los condena por haber ido a peticionar la liberación de un luchador popular petrolero. Y se lo condena con los mismos argumentos y extendiendo el tipo penal de coacción agravada a como es utilizado en la ley antiterrorista. Eso ya habla de cuál es el objetivo de este fallo, Estamos convencidos que el objetivo de este fallo es crear un antecedente que sirva para inhibir los métodos históricos que ha tenido las luchas en la provincia de Santa Cruz, que son la huelga y el piquete. Bueno, agradecemos muchísimo todas estas adhesiones. Nosotros estamos llevando el petitorio con estas adhesiones para presentar al juzgado. También vamos a llevar las distintas cartas de adhesiones para que tomen conocimiento, pero sobre todo creo que el impulso más grande para que realmente lo que deban decidir sobre la revisión de esta condena se aboquen a hacerlo seriamente es la marcha que se tiene prevista para mañana, su masividad, y que sea una expresión de los trabajadores de que no están dispuestos a ser eleccionados mediante el Código Penal para pelear sus luchas y sus luchas por sus reivindicaciones. Bueno, muchísimas gracias, compañeros. Patricia Ferrero, una de las abogadas de los trabajadores. Se van a ir pasando el micrófono, van a ir tirando sus opiniones al respecto. Nora Cordilla, no sé la palabra. Norita. Luego estamos acá porque no podemos permitir esta injusticia, esta condena a trabajadores que además viven tratando de defender su fuente de trabajo y defender a todos sus compañeros. Así que estamos acá y vamos a seguir aprovechando hasta lograr que realmente les otorguen la libertad. Y desde acá saludamos a todos y todas y a todas las familias de estos trabajadores que están con esta angustia del día a día. Así que bueno, sabemos que con la movilización popular que vamos a realizar. Compañero Néstor Pitrola. Buenas tardes a todos. Creo que estamos ante un caso patente de injusticia, de completa ausencia de justicia, y para ser más exactos, diría de un modo respondiendo a la pregunta dramática de Armando Mayer, ¿por qué lo hicieron esos jueces? El uso arbitrario del aparato de la justicia en favor de Repsol, en favor de Pan American, en favor de Cristóbal López, en aquel momento YPF era de Repsol, en aquella huelga petrolera del 2006. Es una justicia de ellos. Incluso el poder político de Santa Cruz hoy está dividido, pero no en torno al ataque y a la persecución a los luchadores petroleros. Esto hay que tomarlo muy en cuenta. El escarmiento ha sido una lucha estratégica a un contingente, yo creo, de los más combativos del movimiento obrero argentino. Recordemos que la huelga del 2006 no fue la última. Recientemente hemos tenido otra enorme huelga que acabó hace un par de años, que acabó con la dirección del Sindicato Petrolero de Santa Cruz. Después intervenido 3 años o 2 años y pico, y ahora con una nueva comisión electa. Es quebrar un contingente combativo fundamental de la clase obrera. Y luego los motivos de aquella huelga. El impuesto a las ganancias, un motivo. Otro motivo, la tercerización. La huelga era mitad de los petroleros efectivos, mitad de Indus. Una empresa tercerizada que pedían los compañeros pase a planta, como los ferroviarios en cuya lucha perdió la vida Mariano Ferreira por una patota criminal, y con el mismo motivo, la tercerización laboral, la precarización. Es decir, que este fallo, bien denunciado acá por todos los compañeros, es un escarmiento estratégico que se busca. Y luego viendo por fin cómo defender esto de la tenaz defensa de Milani al frente de un ejército que ya debutó a la provincia de Santa Cruz desalojando familias sin techo, de un ejército a cargo de un oficial de inteligencia después del proyecto X, de un ejército que se proyecta recorriendo las unidades para jugar un nuevo papel en las instituciones políticas argentinas, y luego de la ley antiterror y lista del proyecto X, y en el marco de los 5.000 procesados. Yo creo que esta defensa de los compañeros tiene que ser una causa enorme para todos, y convocar por último a movilizarnos masivamente mañana para lograr la absolución de los compañeros. Muchas gracias. Invitamos a la compañera Delia Esther. Bueno, ya sabemos todos con la grave situación que pasan los trabajadores en esta familia. Es en ser juicio que seguro que fue el mundo ver cómo se violaban los derechos de los trabajadores. Reclamamos fueron torturados, lo que creo terrible es que un gobierno de nosotros no creo que esto es una condena que, según ellos, ejemplificarlo para que nadie salga a reclamar por sus derechos. Por eso que es una causa armada para callar las voces de justicia. No debemos permitir semejantes injusticias. Ya sufrimos bastante con culpa de la dictadura genocida. Cuando vi el despliegue de gendarmería, cuando varios de pie reclamaron, pensé, ya está. Se puso más en marcha la ley antiterrorista. Ahora tenemos al joven Milani y a Berni, una dupla perfecta para reprimir todo esto con el aval del gobierno, por supuesto. El trabajador de las petroleras es obligado y humillado por las grandes empresas petroleras, que vaya a saber quiénes son sus cómplices para que esto ocurra. Me duele y me da vergüenza ajena ver cómo se trata al trabajador que reclama por sus derechos, que les corresponde. Todos juntos, pero en serio, partidos políticos, diputados, trabajadores, gremialistas, no permitamos que este avasallamiento, si no pedimos justicia, no se irán pasando por encima y no lo debemos permitir. Pidamos al gobierno que defienda a los trabajadores petroleros y a todo el que reclame por causa justa, ya que se trata de un gobierno defensor de los derechos humanos, y yo digo no al punto final, no a la amnistía encubierta. Permítanme, no tengamos miedo, no nos callemos. Juntos podemos enfrentar los momentos difíciles que vienen. Justicia para nuestros compañeros petroleros. Merecemos ser escuchados, aunque pensemos que estamos dentro de los 40 millones. Esa era Elia Espen, una de las necesarias, ¿no? La que siempre va con Norita Cortiñas, y está también como Armita Viajera acompañando todas las luchas. Camionetas, secretario adjunto del sindicato. De la construcción de Chubut, Citraí, que eran los dragones. Y quería invitar a la compañera Mirta Baravalle a dirigir la palabra. Buenas Bueno, un saludo para todas y todos los presentes y los que de alguna manera también no habrán podido venir por distintas circunstancias y que habrán querido estar acá. Realmente, lo que uno siente es necesidad imperiosa de ese grito de decir, como decimos ustedes, ¿por qué? A esta edad que uno avanzada que ya tiene, jamás pensé de que podría ver y escuchar y saber las cosas que pasan. Nunca pensé que podría llegar a una aventura en el cual los trabajadores, especialmente porque son los que están defendiendo siempre el país de una manera u otra, porque son el pedestal de que fuera un país marchar como corresponde, que tuvieran también en esa posibilidad de ser enjuiciados arbitrariamente, me indigna profundamente que esto esté pasando, que ser integrante de un movimiento de derechos humanos que pareciera que de una manera u otra se acomoda como se acepta que todos los derechos humanos ya están consolidados. Y entonces me parece que es necesario volver, sí, a pregonar la presencia de toda persona que se sienta consustancial con la necesidad de que sean preservados los derechos humanos y que las personas sean consideradas en toda su dignidad. Por eso esperamos que mañana pudiera poder ver las calles de Buenos Aires, pero con miles y miles de personas que están reclamando por los derechos de esos trabajadores que tan impunemente han sido condenados. Muchas gracias. Esa era Mirta Barbaya. ¿Será así mañana? ¿Habrá marea de gente? Ojalá que sea como decía Mirta, ¿no? Uh-huh. Miles y miles. Sí, invitamos a la compañera Graciela Prosa de la Liga Argentina por Derechos de Hombre. Graciela Rosenblum de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. De todos modos, me parece que están muchas cosas dichas. En todo caso, la ratificación de lo que decía recién Mirta. Efectivamente, hay una parte del movimiento de derechos humanos que parece haber aceptado que los derechos están todos resueltos en nuestro país. Hay otra parte que seguimos resistiendo, que pensamos que hay que construir una fuerza capaz para lograr una vida digna en nuestro país, y en todo caso el compromiso con los compañeros de las ERAS y el compromiso con los trabajadores y con nuestro pueblo en general, por los niños, por los 7.000 niños que no van a tener vacantes en las escuelas de la ciudad de la capital, y seguramente por todos aquellos que hoy no tienen una vida digna en nuestro país. Igualmente, por supuesto, mañana será una prueba de fuego para todos, estar en esa movilización, pero será solamente el comienzo de una larga batalla para arrancar a los compañeros. Muchas gracias. Compañero Enrique Cachito Fuman, de CNI. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Buenas tardes, Cortés. Ante todo, un abrazo a todos los compañeros de las EAS. Como ya se dijo anteriormente, esta es una pelea importante para los trabajadores y para todo el movimiento popular, y en particular en este caso lo tendríamos que decir también, es una prueba de fuego para el movimiento de derechos humanos. Justamente en este momento salir a plantear en nuestro país que hoy en día los derechos humanos se están violando, que un fiscal diga avale torturas, realmente es una violación a los derechos humanos, que los jueces avalen al fiscal y no los separen y juicien, es violación a los derechos humanos. Y que en este momento, sin ninguna prueba, a todos los compañeros, ya sean a cadenas perpetuas a la cantidad de años que han sido condenados, es una violación a los derechos humanos. Por lo tanto, es nuestra obligación, como lo han marcado Morita, Mirta, Elia, Graciela, estar en la calle junto a todos ustedes denunciándolo, y no solamente acá, sino también creo que tenemos que asumir como organismo de derechos humanos el compromiso de llevar esto a las instancias internacionales, las denuncias al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, para que este caso no quede impune, no solamente para que los compañeros, aunque todos salgan a la libertad, que es lo que todos deseamos, pero para también que sean castigados todos aquellos que hoy en día reprimen al pueblo argentino. Este es nuestro compromiso como organismo de derechos humanos, y de esta forma estaremos en la calle el día de mañana en la marcha, como seguiremos estando en cada uno de los conflictos. Gracias, compañeros. Dejo la palabra a la compañera del Frente de Izquierda, legisladora en la provincia de Neuquén, Angélica Lagunas. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Decirles que he venido desde Neuquén, soy de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda, estoy con la rotación de la banca cumpliendo un año en la legislatura neuquina, y apenas me convocaron los compañeros quise estar presente en la marcha de mañana, porque creemos desde Izquierda Socialista que esta causa se tiene que transformar en una causa nacional, en una causa que abracemos todos, porque no puede pasar este ataque a los luchadores que salimos a defender nuestras condiciones laborales. Y en el caso de los compañeros, que intenta hacer un salto en calidad, creemos nosotros, en estos años del gobierno kirchnerista y de la década que pretenden decirnos que hemos ganado, pretenden cerrarla con este broche de oro y con esta condena a cadena perpetua a los compañeros y las otras condenas que vienen también atrás. Nos parece en este punto que la necesidad de unidad que tenemos que poner en marcha para defender a los compañeros no solo tiene que ser, digamos, en defensa de los compañeros, es una cuestión en defensa propia de cada uno de nosotros, o sea, evitar que esa condena se ponga en marcha y que queden firmes tiene que ver con defender los derechos de cada uno de nosotros, porque es evidente, lo hemos visto estos días, hay un feroz ajuste que está recayendo sobre la espalda de los trabajadores, y es evidente que el movimiento obrero se está preparando para salir a dar la pelea, y no queremos que la protesta sea criminalizada de esta manera. Por eso nos parece desde la banca del Frente de Izquierda de Neuquén que tenemos que hacer un llamado de atención a las distintas centrales sindicales, porque necesitamos que se ponga en marcha un paro nacional que, digamos, repudie estas condenas y que empiece a dar la pelea de verdad contra la criminalización de la protesta. Así que aquí estamos, vamos a participar de la marcha de mañana y los convocamos a que esto siga en pie, este comité, esta conferencia con amplios sectores que han venido hoy acá a pronunciarse en defensa de los compañeros, y vuelvo a reiterar, en defensa propia, porque estamos peleando contra un gobierno que pretende que paguemos el ajuste nosotros, y lo está haciendo con la represión de la policía, pero además preparando su justicia para encarcelar y condenar a todos los que salimos a pelear y a defender nuestros derechos. Muchas gracias. Sí, invitamos al compañero diputado del Frente de Izquierda, la legislatura bonaerense, Cristian Castillo, se usa la palabra. Bueno, compañeras, compañeros, en primer lugar un abrazo solidario al compañero Ramón y a todos los compañeros de las Heras. En segundo lugar, señalar la importancia de la de que sea masiva la marcha en Buenos Aires y en todo el país. Como han dicho otros compañeros, sabemos que la forma de lograr la absolución de los compañeros es ganando las calles, y que esta sea una causa de todo el movimiento obrero, del movimiento estudiantil, de todas las organizaciones populares. En tercer lugar, decir que mañana va a haber también movilizaciones en varios países de Europa, donde se van a acercar a los consulados y embajadas argentinas, al menos están confirmadas en Berlín, en Madrid, en Barcelona y en París. A partir de que, bueno, estando allá, llevamos la inquietud a distintos compañeros y enseguida empezó a rodar la solidaridad, el territorio, fue traducido al francés, al inglés, al portugués, al alemán, y transformando esta causa también en algo que sea tomada por las organizaciones de izquierda y del movimiento obrero a nivel internacional, ¿no? Creo que este es un caso claramente escandaloso. En los ejemplos que mencionaba Valo Bayer, como el de San Luis Vanzetti, hubo movilizaciones muy grandes en todo el mundo por la absolución de los compañeros, y creo que tenemos que aspirar a eso, porque esto es verdaderamente un caso escandaloso. Como muchos compañeros señalaban, un caso testigo, el más aberrante de los 6.500 casos de procesamiento que tenemos. Mientras estaba en viaje me llegó a mí mismo la citación por haber estado en el piquete de la Panamericana en la Huelga General del 20 de noviembre pasado. Así que bueno, los tribunales, como le tocó a la compañera Vilma y a Néstor Pitrola por haber estado acompañando a los obreros de Kraft. Pero sabemos que esta citación en relación a lo que están padeciendo los compañeros son de los casos menores, y que lo de los compañeros es lo más aberrante y lo que tenemos que ponernos todos a la cabeza para lograr la absolución. Tengo plena confianza de que si ganamos las calles y nos movilizamos masivamente, vamos a hacerle imposible mantener este fallo escandaloso y vamos a lograr lo que todos queremos, que es la absolución de los compañeros. Así que a ganar las calles mañana, compañeras y compañeros. Compañeras, compañeros, por lo menos para terminar esta primera ronda de intervenciones, le voy a dejar la palabra al compañero Gustavo Lehrer, que es impulsor del Comité por la Absolución del Compañero, y creo que bueno, ha sido uno de los que ha estado a la cabeza junto con otras compañeras y compañeros de impulsar. Estás escuchando esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos desde la conferencia de prensa en el anexo de la Cámara de Diputados de la Ciudad de Buenos Aires. Estoy muy contento, y todo el comité con la solución está muy contento de que se esté haciendo esta conferencia de prensa acá en este lugar, en el interior de este podrido sistema, que es el que quiere darle perpetua a los compañeros. Para nosotros es muy importante esta reunión, utilizar el Parlamento como tribuna de denuncia de todos los ataques que sufrimos los trabajadores. Nosotros venimos apoyando la lucha de los compañeros desde el 2006, cuando viajamos con algunos de los que están acá, y bien pasó el hecho. Después hemos viajado en 2008 y hemos vuelto a viajar. Nosotros pasamos por el banquillo de los acusados también, obviamente por una causa mucho menor que la que tienen los compañeros. Y en esa época viajó el compañero Darío Catriguala, que es otro de los compañeros que ha sido condenado, pero por lesiones, no a cadena perpetua. Y en ese momento, después de que fuimos absueltos el 12 de abril, el 13 hicimos una reunión convocando con los compañeros de la 60, los compañeros de Ferroviario de Sarmiento, los compañeros de PATI, una reunión donde éramos unos 20. Y ahí empezamos a hacer la campaña, y que hoy estemos acá, que mañana vayamos a hacer una marcha, que hayamos llegado con tres micros a Caleta Olivia. Me parece que es un camino recorrido, pero que falta mucho todavía por recorrer. O sea, nosotros entendemos que a los compañeros los vamos a sacar con los métodos de la clase obrera, por eso es muy importante todos los sectores de la clase, también es muy importante el movimiento estudiantil, el movimiento de derechos humanos y todos los sectores. Pero en la justicia no hubo errores. Esta es una justicia al servicio de la al servicio de este gobierno. Porque en este momento, justo, la cuestión de los compañeros tiene que ver con el adelantamiento de los trabajadores a luchar con esto que salieron a luchar los compañeros, contra el impuesto a las ganancias, contra la tercerización. Nosotros hace unos días sufrimos en el hospital el ataque de una patota que viene a tratar justamente de mantener el sistema de tercerización, que trata de impedir la elección de dos compañeras, Cristina Zugasti y Rebeca Cantero, que se postulan y son elegidas por sus compañeras, y la burocracia sindical trata de impedirlo. Ayer tuvimos una reunión muy importante en donde discutimos la necesidad de extender los comités. Ya se han extendido, hay comités en Neuquén, hay comités en zona sur, hay comités en zona norte, hay comités en zona oeste, hay comité en Mendoza, hay comité en Rosario, en Jujuy, y la idea es que todo el país se llene de comité por la absolución de los compañeros, como forma de organizar la pelea. Y también hemos decidido la realización de una jornada nacional de lucha por la absolución de los compañeros, con paros, movilizaciones, cortes de ruta, cortes de calle, todo lo que esté al alcance del movimiento obrero popular, cosa de que, y que en esto es muy importante la intervención de los comités, las comisiones internas, los comités regionales y todo eso. Nosotros entendemos que hay que unificar la pelea por la absolución de los compañeros con el enfrentamiento al ajuste brutal que estamos sufriendo la clase trabajadora y el pueblo. O sea, no hay dos luchas, una por la libertad de los compañeros y otra por las reivindicaciones inmediatas y cotidianas que tenemos los trabajadores. Es la misma lucha, y también ayer discutimos que en toda asamblea que participemos, yo vengo a una asamblea, me tuve que ir, pero la propuesta, la moción que llevaba la comisión interna era aumento de salario, abajo la cuarta categoría y por la absolución de los trabajadores petroleros de las aceras. Y nos parece que en todas las asambleas, en todos los pliegos de reivindicaciones, tiene que figurar la absolución de los compañeros de la acera. Nosotros tenemos a nuestra compañera Cristina Díaz Salem, que también está procesada, es enfermera y delegada del Garrahan por la represión en el Borda. O sea, acá no hay diferencia. La oposición patronal y el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner han tomado y atacan al movimiento obrero, que sale a luchar, que defiende sus intereses y que cuestiona de fondo la dominación que hacen estos sectores. Por eso es muy importante la masa de unidad para poder arrancar a los compañeros de esta condena que busca ser un escarmiento a los que salieron a luchar. Y nosotros como clase tenemos que demostrar que no dejamos en la estacada a los que son atrapados o quedan en las garras de este sistema, que vamos a pelear por su libertad, por su absolución, junto por las reivindicaciones de los trabajadores. Por eso invito a todos los que están acá a participar de la marcha de mañana, invito a todos a participar en la jornada de lucha del 27 de febrero, invito a todos a continuar hasta que los compañeros sean totalmente absueltos por algo que se nos está enjuiciando, que es simplemente por haber salido a luchar contra las petroleras y contra el gobierno. Gracias. Un detalle para antes de entrar en esta parte, los diputados del Frente de Izquierda hemos presentado un proyecto de resolución en diputados pidiendo la absolución de los compañeros. Pero lo queremos plantear aquí, vamos a luchar para que se trate en la Cámara y que la fuerza política se defina frente al problema. Y bueno, a todos los presentes les pedimos también colaboración en esta, que es otra batalla política que también vamos a dar. Muchas gracias. Antes de continuar, quería leer brevemente una adhesión de Víctor de Genaro, que dice: ante la imposibilidad de estar presente en el día de hoy y agradeciendo la invitación que me llega el diputado Nicolás del Caño, quiero transmitir toda mi solidaridad a Ramón Cortés y a los compañeros petroleros que están sufriendo esta terrible persecución, así como el apoyo a esta iniciativa parlamentaria del Comité Nacional por la Absolución de los Petroleros de las Heras, a cuya convocatoria y denuncias adherimos por completo desde nuestro partido. Reciban un saludo fraterno, Víctor de Genaro. Invitamos a hacer uso de la palabra a Gustavo Vera, legislador de Morón. Hola, sí. Bueno, creo que el compañero Ramón y bueno, los compañeros empezamos a medida en realidad lo que estamos viendo. Desde la Alameda, nuestra total solidaridad. Mañana vamos a participar, obviamente, todo el apoyo jurídico, legislativo, social que sea necesario. Entendemos. En los mismos términos que planteó el compañero Garrahan, cómo hay que trabajar esta cuestión, así que nosotros ya estamos en contacto con las organizaciones de la Real Dimafia de Santa Cruz, en Río Gallegos, porque en el año 2008-2007 teníamos esta información, del interior de la policía, donde lo que se decía del asesinato de Santiago es que había sido una interna policial, y hay bastante evidencia en ese sentido en años anteriores, con lo cual esto es una causa absolutamente armada para criminalizar la protesta. Y además me parece que tenemos que agregar dentro de los reclamos, obviamente, la derogación de la nefasta ley antiterrorista, que busca precisamente, en este caso son testigos, para inmovilizar a los trabajadores. Gracias. La compañera Irma Ripoll. Sí, compañeros, compañeros de Terreros, el UST, y en nombre también de mi compañero el diputado Alejandro Bodar, quería traerle la solidaridad y decirles que bueno, que la verdad que lo que en muchos ángulos de la vida política este gobierno se le cae la careta, se le cayó la careta. Y creo que en este tema de la persecución a los luchadores, está preparando todo para pegar un salto, porque estamos convencidos de que esto de que se ponen de acuerdo todos, gobierno y oposición, para pasar un plan de ajuste, va a tener y tiene respuesta de los trabajadores en sus luchas, en sus reclamos organizados y a nivel nacional. Lamentablemente, las direcciones tradicionales de los trabajadores no están a la altura y llaman a más personas, mientras la devaluación y la inflación se come todo. Entonces creo que esa respuesta del gobierno la vimos el otro día en Aerolíneas y en los compañeros de Barrios de Pie, que se les llevaron el triple de gendarmería que lo que ellos eran numéricamente. Entonces creo que es la señal de para dónde vamos. Pero nada de eso iguala esto que con lo que quieren castigar, para ejemplificar, a los compañeros de la acera, porque nada se asemeja a un hecho que es inédito en nuestro país y en América Latina, que es el tema de cambio perpetua. Estamos hablando de que dan perpetua. Entonces la verdad que nosotros creemos que es una pelea titánica ganarle a una resolución de la justicia que está, seguramente tiene, es un fallo con el aval de las empresas petroleras, del gobierno de Santa Cruz y del gobierno nacional. No tengo ninguna duda, porque si no hubiesen hecho como con el fallo de Marita Verón, salieron rápidamente a mover todo para que se vuelva a tratar la ley de trata, para que se vaya atrás en el fallo. Bueno, no pasó nada. Eso. Y están tratando de que no se sepa. Por eso yo creo que la campaña y la extensión y la apertura de la campaña hacia todos los sectores es clave para ganar esta pelea. Y hay que ir por el resto de los diputados que no han mandado saludos, que no están en la Cámara. Como hacemos siempre, o por lo menos como hicimos nosotros cuando nos procesaron por lo de Graf. Ir por todos. Es decir, no solo presentar el proyecto que los compañeros presentaron de resolución, sino ir a buscar el aval concreto de todo el mundo, además de mañana expresarnos con fuerza en la calle. Porque creo que hay que dejarles claro que vamos por la para que no pase el fallo, pero también por el procesamiento, por la absolución, que sepan que nos vamos a enfrentar, y le tenemos que dejar dicho que si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Y eso se dice en la calle, y se dice también consiguiendo quebrarle la voluntad colectiva al bloque mayoritario para encontrar grietas en donde le saquemos las firmas a referentes de los distintos bloques para reforzar la campaña, como decimos siempre. Si cerramos la campaña, nos quedamos cortos para semejante tarea, que es inédita y que vamos a tener que ganarla de todas las maneras, acá y en todo el país. Invitamos a hablar al compañero Pablo Sobrero. Bueno, la verdad nosotros ayer constituimos un comité de apoyo en la zona oeste que funciona en el sindicato, y la mayoría de los integrantes hoy no vinieron acá porque están haciendo actividades en la zona. Para nosotros es muy importante porque era uno de los lineamientos que se habían planteado. Pero yo quería recordar dos o tres cosas. el día que sale la sentencia, los compañeros, era el día que festejaban los 30 años de democracia. Y era el día que hablaban muchos de las que están en el gobierno de las reivindicaciones, y hablaban de un montón de cosas que era la contrapartida y era todo lo opuesto a lo que estaban sufriendo los trabajadores. Y nosotros hemos visto que cuando nosotros, como trabajadores y todos aquellos que estamos de este lado de la trinchera, porque sabemos bien quiénes somos los que estamos acá, más allá de las diferencias políticas y todo lo que podemos tener, cuando nos juntamos se consiguen cosas. Cuando yo no estuve detenido, ustedes me sacaron. Ahora tenemos que sacar a estos compañeros y tenemos que lograr lo mismo que se logró en ese momento. Nosotros vamos a poner todo lo que esté de nuestro alcance, en el gremio, en mi partido, en Izquierda Socialista, y en el comité de apoyo que hemos formado la zona oeste, para que los compañeros podamos verlos, que caminen en libertad y reivindicarlos. Porque nosotros hicimos un gran parazo cuando fue la pelea contra el impuesto al trabajo. Pero ellos fueron los que la empezaron. Muchas gracias. Sí, invitamos al compañero Darío Perillo, Secretario de Organización de la CTA. Sí, compañeros, compañeras, en primer lugar expresar la plena solidaridad a los compañeros de la CERA, a Ramón, a sus familiares, en nombre de la Construcción Nacional de la CTA y en particular del compañero Pablo Michele. En segundo lugar, repudiar totalmente la condena que han recibido estos compañeros por luchar por reivindicaciones que son nuestras y que compartimos. Y en tercer lugar, acompañar la movilización en el día de mañana para, como paso inicial, digamos, de esta larga lucha que vamos a enfrentar para que los compañeros sean absueltos. Esta es la idea de la Conducción Nacional de la CTA. Compañero Oscar Cooperman, de Cuba MTR. Buenas tardes, compañeros. Ramón, en nombre del territorio, en nombre de lo que es la organización etiquetera a la que pertenezco, traemos la seriedad, el compromiso de seguir la de ustedes y luchar por esto que en realidad consideramos que una vez más la justicia vuelve a atacar a los trabajadores y el pueblo, que es el derecho a reclamo, el derecho a la lucha callejera, el derecho al corte, el derecho al piquete. Por lo tanto, estamos al lado de ustedes y una vez más nuestro abrazo, nuestra solidaridad y el compromiso no de estar mañana, sino en cada convocatoria. Gracias por todo y buenas tardes. Sí, quería mencionar la presencia del compañero Cáceres, secretario general del SUTEBA de Quilmes, que está aquí presente. De Tigre. Perdón. Sí, los compañeros de la Comisión Interna del ORL. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Desde Donnelly venimos tomando una serie de iniciativas en torno a la campaña por la absolución de los compañeros de las ERAS, como el corte del 10 de diciembre, el viaje para la fábrica el mismo 12 de diciembre. Todas estas medidas votadas y partidas en la Asamblea. Y de esta forma también adherimos al acto de mañana, pero también promovemos el corte que se va a hacer en Cayo y Corrientes a las 7 de la mañana, con la intención de promocionar y reforzar la actividad que se va a hacer a las 5 de la tarde. También saludamos a todas las organizaciones que se vienen sumando. Nosotros, a partir de todas las medidas que venimos haciendo, hoy nos sentimos parte del Comité Nacional por la Absolución. venimos participando en las distintas reuniones y vemos como reunión tras reunión somos cada vez más compañeros, y esto la verdad que nos da fuerzas para continuar, pero también entendemos que un plan de lucha mucho más fuerte sería si estuviera encabezado por las centrales sindicales. Y también queremos, de mi parte, en lo personal, quiero felicitar lo que viene haciendo el compañero del Caño, de la banca del FIT, y queremos que todas las bancas del Frente de Izquierda estén al frente de esta lucha, porque son quienes nos representan y es para lo que los votamos, y la verdad que no, hasta el momento nos sentimos plenamente orgullosos de lo que vienen haciendo. Esperemos que todas las demás organizaciones comiencen a actuar de la misma manera. Y bueno, al compañero Ramón Cortés le repito lo que ya vengo diciendo en cada oportunidad donde nos encontramos, que vamos a estar hasta el final peleando por la solución de él y de todos los compañeros petroleros de las Heras. Sí, invitamos a hablar al compañero Hernán Sila. Ahí va Hernán, ¿eh? Germán Schiller es quien va a hablar. Un abrazo a Cortés y además compañeros de las Heras, toda mi solidaridad y mi compromiso militante para arrancarlos de esta situación. No quiero repetir muchas de las cosas que se dijeron, solamente agregar dos palabras. La primera es repetir una frase que hice mía de un penalista ya fallecido, un agudo penalista como fue Elías Neumann, que decía: la justicia del sistema es como las serpientes, solo muerde a los descalzos. Esta es una justicia burguesa al servicio de las petroleras, al servicio de la oligarquía, al servicio del imperialismo y al servicio del gobierno. La compañera Claudia Ferrero dijo: ahora me tomo un avión, me voy para allá a hacer, no me acuerdo qué gestión. Todo eso es muy importante, lo que hacen nuestros queridos abogados para arrancarlos de la cárcel con las reglas de ellos. Eso es válido, y también es válido lo que hacemos nosotros, que es tratar de arrancarlos con la movilización, así como arrancamos al Pollo, a algunos otros de la cárcel. La movilización popular nos va a arrancar de esta situación, de esta terrible situación, de esta injusticia terrible que están viviendo. Y quizá tengo una carga subjetiva, pero no tengo necesidad de decirlo. A lo mejor soy injusto, pero tengo necesidad de decirlo. Quiero expresar mi repudio por la escasísima presencia de los medios en esta conferencia de prensa. Estos son los medios del sistema que tenemos, los medios manipuladores, los medios que están al servicio de la oligarquía y no de las causas justas. Por eso los medios hoy no están aquí, y por eso es tan difícil para nosotros, los periodistas independientes, los periodistas que estamos fuera del sistema, hacer nuestra tarea. Muchas gracias y hasta la victoria siempre. Sí, la compañera Susana Ancarola de ATE Sur. Alguien que le cuente a Schiller que sí hay medios presentes allí, ¿no? Porque si no, en la generalización somos todos lo mismo. En eso estamos, pero no le llega la nota. No por tu laburo, Juan. Cuesta que le llegue. Claro. Pero sí, entiendo. Unas cuantas actividades. Ahora le decimos a Man. Bueno, por supuesto es muy importante. Nosotros estamos muy entusiasmados. Estoy hablando en representación de ATE Gran Buenos Aires Sur y de la corriente política sindical Rompiendo Cadenas, de cómo esta campaña se está fortaleciendo en la medida que ha puesto pata en tierra, que aunque los medios no den bola, aunque tenga poca repercusión, en la medida en que ha llegado en asambleas, en plenarios, a oídos de los trabajadores, esas asambleas y plenarios sin dudar se han pronunciado a favor y además han iniciado caminos de solidaridad y de movilización. Creo que es muy importante que todos los espacios institucionales ganados por compañeros, por diputados, por representantes, por legisladores, estén aquí presentes, pero también quiero que conozcamos que también es muy importante la adhesión y la participación y el impulso que le están dando a esto, representantes organizaciones sindicales, no solamente de oposición, sino sindicatos que hace años o hace menos tiempo están en manos de los trabajadores puestos al servicio de la lucha, como son la CTA y el SUTEBA de Bahía Blanca, que el 12 de diciembre paró y estuvo en las calles en una movilización de 1.500 trabajadores reclamando junto a sus reivindicaciones la solución de los compañeros, como el SUTE de Mendoza, Sindicato de Trabajadores de la Educación de Mendoza. A ver. Los sistemas opositores y las dos seccionales Atizuri de Lomas de Zamora y de Almirante Brown, que también el 12 de diciembre paramos uniendo este reclamo a las luchas que venimos dando en defensa de lo que son nuestras condiciones de trabajo. Vemos que esto se ha puesto en marcha y que, como todo lo que nuestro pueblo y la clase trabajadora especialmente tomamos en nuestras manos, no lo pueden parar tan fácilmente, que es eso lo que hace mover la historia, como es lo que hace mover la materialidad de la producción. Y que eso también tiene que ver con nunca más, que no solamente se escribió un libro, no solamente se proclamó en la Plaza de Mayo, sino que eso nunca más que el pueblo tomamos en nuestras manos, porque hace años que cualquier intento represivo, como ha sido los asesinatos de Mariano Ferreira, de Darío y Maxi, del 20 de diciembre, no han quedado impunes, y la respuesta de millones en las calles ha sido lo que ha obligado a cambiar a las clases dominantes, a la burguesía y a los gobiernos de turno ese camino. Quiero que esta confianza le llegue a Ramón, a su familia y a todos los compañeros de las ERAS, no solamente a los que están procesados y condenados, sino que es necesario que puedan volver a cortar las rutas, a salir a las calles para no permitir que este fallo vergonzoso se consolide y los compañeros sigan en libertad, y que nunca más se atrevan a encarcelar a un trabajador por luchar por sus derechos. Sí, compañeras, compañeros, buenas tardes, soy Alfredo Cáceres, soy secretario general de SUTEBA de Tigre. A partir del 3 de julio pasado, y quería también comentar y compartir con ustedes, por lo que acá se dijo, que es tan importante, que en cada una de las asambleas y reuniones de delegados de nuestro sindicato se ha votado esto desde el día que asumimos. Y tuvimos las primeras acciones como tal. Le ganamos el sindicato a Gardel y a su corriente, y creemos que es muy importante que esta campaña trascienda nacionalmente, porque acá deberían estar no solamente nosotros, que representamos a 3.000 trabajadores, que es un pequeño sindicato, sino los grandes sindicatos tendrían que estar honrando al movimiento obrero en general, no están a la altura de las circunstancias, están ocupados en la agenda de las patronales y del gobierno, pensando en que los trabajadores no pidamos tantos aumentos, no conflictuemos el país que ellos llevaron otra vez a la bancarrota. Así que tenemos ese desafío, por eso estamos acá. El 30 de diciembre sacamos en libertad a una compañera acusada injustamente e inocente delante de casi 1.000 trabajadores. Le dedicamos el triunfo al petrolero de las Heras, así que con ellos hemos estado en nuestro sindicato varias veces, y en zona norte con los compañeros de Donel, de Craft, de Río Platense y de tantos otros lugares estamos haciendo una campaña por abajo para que esto en algún momento logremos quebrar a esta justicia, a este régimen que, como todos dijeron, quiere escarmentarnos para que no reclamemos y no nos organicemos. Gracias. Buenas, yo soy Maximiliano, soy uno de los 52 despedidos de Cromberg. Estoy acá junto con mis compañeros. Nosotros no estamos procesados ni condenados, pero estamos despedidos por reclamar. Entendemos que es una medida ejemplificadora también dentro de nuestra fábrica. Bueno, más que nada venimos a solidarizarnos y apoyar la causa, la resolución. Ya se lo hemos dicho varias veces a Ramón, y bueno, eso es. Compañero Chino Jero, ¿no? Como ayer, un abrazo a Ramón, un saludo a los familiares. Bueno, yo en el 2006 fui uno de los testigos de la represión, porque tuvimos a los días que a los compañeros los detuvieron, los primeros 5, a los que los torturaron permanentemente hasta llegar al punto deseado, pero después hubo más presos. que eran los delegados petroleros y los de Indus. Bueno, ellos salieron, pero los compañeros siguieron presos y el proceso siguió. La condena a los compañeros de las Heras cierra hoy, justamente en el marco de este brutal ajuste del gobierno. O sea, la condena a los compañeros es funcional, evidentemente, al plan de ajuste. Ya lo dijeron muchos compañeros. Por eso, mañana alguno más acompaña esta movilización, como todas las actividades que se están haciendo en distintos lugares de la Buenos Aires capital y el resto del país. La marcha mañana, pero también creemos que la resolución final de esto va a estar íntimamente ligada a la necesidad que tiene el movimiento obrero y de trabajadores a enfrentar este ajuste del gobierno de Cristina. Por eso en este mes se juega un poco también el futuro de los compañeros, porque si este ajuste pasa, evidentemente es porque no hay respuesta y los compañeros van a estar más solos. Entonces nos parece que la vanguardia de la izquierda tiene una responsabilidad de inmediatamente hacer algún tipo de movilización política contra el ajuste. No tenemos la maneja para hacer un paro general, pero sí para hacer una marcha política contra el ajuste que ligue el tema más general, las necesidades más inmediatas de los trabajadores con la exigencia de la absolución de los compañeros de las Heras. Compañeras, compañeros, para ir finalizando, quería mencionar también la adhesión de la Red Nacional de Medios Alternativos, que apoya la lucha de los trabajadores en la acera y está transmitiendo también en vivo a todo el país. También de Jorge Adaro, secretario general de ADEMIS, también hace llegar su solidaridad con los compañeros en la acera y el compromiso en la continuidad y la lucha por su absolución. Y quería también denunciar la represión en Córdoba que se dio a las 13 horas de hoy. Hay 13 compañeros detenidos por, bueno, salir a luchar contra el aumento del boleto que pasa a valer ahora 5.30 en Córdoba. Así que bueno, lo que han mencionado aquí los compañeros y las compañeras también con respecto a que la condena de los compañeros se da también en un marco de ajuste que busca aplicarse con represión, bueno, lo estamos viendo hoy mismo, lo hemos visto estos días con la militarización que ha impuesto el gobierno en Buenos Aires. Así que, bueno, yo simplemente plantear que mañana vamos a ganar las calles y vamos a continuar con esta lucha. Y bueno, darle la palabra a quien quiera hacer uso ahora de la palabra. Compañera. Bueno, compañeros, yo soy Natalia de la Tendencia Piquetera Revolucionaria. Para no seguir insistiendo sobre lo que dijeron los compañeros, obviamente compartir, Ramón, la alegría de, como decía Gustavo hace un rato, al principio éramos muy poquitos, incluso con Miriam cuando entrábamos acá decíamos, cuando éramos dos yendo a la casa de la provincia, decir, no pueden ensuciar a los compañeros, hoy somos todos estos y mañana espero que seamos muchísimo más. Y compañeros, el 10, la reunión del comité, nos olvidamos de convocar, importantísimo que estemos todos los que estamos acá para poder seguir poniendo las medidas de lucha al servicio de Ramón, de los compañeros, y también no nos olvidemos de los que hoy tienen sentencia con condena efectiva, como los compañeros de la línea 60, el compañero Sikisevic, que puede ir preso justamente por defender su puesto de trabajo. Entonces me parece importante también tomarlo porque son los compañeros de la 60 los que también estuvieron codo a codo con las Heras y que acompañaron junto con decenas de compañeros las delegaciones acá de Letalía. Muchas gracias. Hola, compas, buenas tardes. Traer el saludo y la solidaridad del compañero Carlos Perro Santillán, secretario general del CEOM, municipales de Jujuy, del Frente Nacional por el Unido, del MTR 12 de abril. Te lo dije en una movilización tomándote las manos que no te íbamos a abandonar, y es verdad, hemos cumplido, no te abandonamos. Y si hay algo que teme la burguesía es la solidaridad de clase y la unidad de la clase. Por lo tanto, compañeros, continuemos en este camino con las estrategias que se han planteado y seguramente vamos a tener a los compañeros de nuevo entre nosotros y con tranquilidad. Nos vemos en la lucha, compañeros. Buenas tardes, compañeros. Hola, Ramón. ¿Cómo estás? Bueno, toda la solidaridad de Liberpueblo, en el marco del encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, venimos peleando por la libertad de todos los compañeros. Con todo mañana, con todo, a todas las actividades. Y bueno, reafirmar que esto es un salto de calidad. La represión, la detención en unidades militares, como pasó con lo que ocupaba la CDC Barrio de Pie en 2012. Hay que seguirle la causa a Bernie. No tiene que pasar este plan represivo para arrancar este ajuste. Tenemos que enfrentarlo unidos. Este 2014 nos tiene que encontrar a todas las organizaciones populares más unidas que nunca. Y bueno, plantear de continuar en el plano legislativo, como bien dijo el compañero Pitrola, de ir a la discusión y plantear en política en el Congreso, también pelear el proyecto contra la criminalización de la protesta, que bien estado, creo que lo perdió el Estado legislativo el año pasado, que es puede ser una herramienta política, una solución política a todos los miles de casos de los procesados, y que en parte se trabó en la discusión entre los distintos bloques por el caso de la acera, porque varios partidos que integran el Congreso querían sacarla sin poner una excepción a la ley de criminalización del homicidio por el caso de Sayago. No lo aceptamos y el proyecto quedó en pie, pero no se trató. Luchar para que ese proyecto se trate y que cada una de las bancadas de los distintos partidos se tenga que pronunciar expresamente si va a estar del lado del ajuste y de la represión o va a estar del lado del campo popular. Muchas gracias. Bueno, compañeros, la verdad que muy agradecido de que estén junto a mí, que nos estén acompañando a todos los trabajadores por haber salido a luchar por la pelea que estamos dando. Cortés de nuevo. Los invito para mañana, que se sumen todos y ojalá, como dicen todos, como todos los que han estado hablando, todos los que han estado expresándose, que no sean miles, sino que sean millones, estemos en la calle mañana, ojalá sea toda la gente solidaria, que estemos en una gran lucha. Así que lo espero en el día de mañana y hasta la victoria siempre. Bueno, parecería ser que ese fue el cierre con Ramón Cortés, que había abierto, y ahora agradeciendo e invitando a la manifestación de mañana. ¿Me das un toque? Sí. A ver si lo agarramos a Néstor Pitrola. Dale, vos estás con micrófono abierto, yo te sostengo el aire, pero cuando vos tenés algo por ahí, nos interrumpís sin pedir permiso, te metes en esta transmisión. Él es Juan Felpeto, de FM La Riachuelo, está allí en el anexo de la Cámara de Diputados. Somos 9 integrantes de la red. Sí. Tiene los auriculares puestos Néstor Pitrola, cuando quieras. Sonando. Dale, sí. Solo decir que somos 9 integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos que estamos trabajando en esta transmisión. Todos vivimos de otra cosa, somos militantes, pero también somos periodistas y hacemos comunicación. Hay prensa allí en ese lugar, a través del micrófono de Juan, y vamos a charlar con Pitrola. ¿Qué tal, Pitrola? ¿Cómo va? Fernando Tevele aquí. Bueno, han desfilado por allí todas las voces de una parte del movimiento obrero que está con los trabajadores de las Heras. Así es, buenas tardes, Fernando, un gusto, saludos a todos. Sí, importante. Importante las definiciones que escuchamos aquí, importante la gran movilización que vamos a hacer mañana del obelisco a Plaza de Mayo. Es una bandera que consideramos fundamental porque el caso de la perpetua a 4 trabajadores del Petroleros de las Heras en la provincia de Santa Cruz y 6 condenas más menores por la muerte del policía Sayago en el marco de la gran huelga del 2006, es un caso emblemático de persecución al movimiento obrero, porque no hay pruebas, no, definitivamente no, no tiene nada que ver, no se estableció ni arma ni participación de los compañeros, solo hubo cárcel, tortura, persecuciones para armar una causa emblemática, una causa escarmiento, y consideramos que atrás de esto está Repsol, está Pan American, está Cristóbal López, y están tratando de crear lo que la clase capitalista llama el marco jurídico para Chevron y todos los que quieren venir a explotar la riqueza argentina. Está atrás el Estado de Santa Cruz en todas sus variantes, y de algún modo, bueno, es una continuidad en dos aspectos claves, ¿no? Atacar una huelga que luchó contra la tercerización laboral, una de las grandes banderas de la huelga del 2006, y que luchó contra el impuesto a las ganancias sobre los salarios, que ha sido tema, bueno, de todo el pueblo argentino, incluso tema electoral en las últimas elecciones de octubre pasado. Y por otro lado, una continuidad de un Estado que uno advierte, designación de Milani al frente del ejército, con todo un proyecto de intervención en las cuestiones internas, en las instituciones políticas, proyecto X, el tema de la ley antiterrorista. Entonces uno advierte que hay una continuidad, una política, y bueno, y finalmente lo que significa todo esto cuando estamos viviendo una brutal devaluación monetaria, una caída de los salarios y un ajuste en regla contra el pueblo argentino, ¿no? Pitrola, usted estuvo allá en el momento de el 12 de diciembre, en el momento de la sentencia, si no recuerdo mal, ¿es así, no? Sí, estuve en aquel momento y también estuve en los momentos de la huelga y en los momentos posteriores a la huelga del 2006. No, te preguntabas. Nuestra militancia en la provincia de Santa Cruz viene de muy atrás, ¿no? ¿Sabes por qué te lo preguntaba? Porque aquella movilización fue realmente una movilización masiva, es decir, no era solo un grupito de militantes, sino aquella huelga había sido una huelga masiva. Sin embargo, los trabajadores no, corregime si me equivoco, allí en Santa Cruz, no tomaron esta agresión contra los petroleros de Las Heras como si fuera para todo, para todos los petroleros. Primero, ¿es esto así? Segundo, si es así, ¿por qué? Bueno, este fallo, lo dije acá, ataca a uno de los contingentes más combativos de la clase obrera argentina, ¿no? Prueba está que ha habido nuevas huelgas después del 2006. Hubo otra gran huelga hace 3 años que terminó con la dirección del sindicato. Fue intervenido, hubo de nuevo persecuciones, patotas. Hoy no hay una dirección de clase, que es el problema pendiente del movimiento obrero argentino en tantos sectores, que organice la defensa de los compañeros. Hay una solidaridad sorda, pero el que levanta la cabeza se la cortan, ¿no? Uh-huh. Este es el cuadro en el norte, particularmente en el norte de la provincia de Santa Cruz, que es el escenario de toda esta batalla. Pero te puedo decir algo. Los candidatos del Partido Obrero, que sacaron 22.5% en Caleta Olivia, la gran capital petrolera del norte de Santa Cruz, en las últimas elecciones de octubre hicieron la campaña con una camiseta impresa por el Comité de Lucha por la Absolución, que decía absolución a los petroleros de Las Heras. De modo que, de manera sorda, hay una gran solidaridad popular y en particular entre los petroleros. No hay condiciones político-organizativas para que se exprese de manera activa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es parte de la lucha que tenemos planteada. Por eso insistimos tanto en acabar con la burocracia sindical. Pitrola, muchas gracias, ¿eh? No, al contrario, gracias a ustedes. Estaremos mañana también ahí en la marcha haciendo transmisión especial. Ahí está. Voy a ver si puedo encontrar a Norita. Salí un cachito y voy a ver si adentro lo tengo a Castillo. ¿Lo querés a Castillo? Dale, dale, mientras tanto, si querés. Cristian, ¿puede ser? ¿Estamos en vivo? Sí. Dale. Ya te escucha Fernando, el diputado Castillo. Gracias, Juan Castillo. ¿Cómo estás? Fernando Tevele aquí en la transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿qué importancia tiene este tipo de actos? Porque ustedes convocan a la prensa, va a la prensa alternativa, digamos, pero los medios tradicionales no aparecen así. Bueno, no sé de todos, pero igual algunos hubo y después esto igual repiquetea porque, bueno, las presencias fueron muchas. Verdaderamente, por suerte, se está ampliando el arco de quienes nos pronunciamos por la absolución de los petroleros y creo que tenemos que seguir en este camino porque, bueno, la causa obviamente lo amerita. Primero éramos menos y ahora creo que hay mucha gente que se ha dado cuenta que no puede callarse frente a lo que es un acto de injusticia brutal. Que es equiparable a los peores casos que vimos en la historia del movimiento obrero mundial, desde los mártires de Chicago hasta Sacco y Vanzetti. Me ha tocado a mí recientemente estar en un viaje político por Europa donde difundimos la causa de los petroleros de las eras y verdaderamente fue tomada enseguida por gran parte de la izquierda en Europa, así que mañana va a haber actos junto con los que hacemos acá en Argentina, en Berlín, en París, en Barcelona y en Madrid. Y creo que tenemos que transformarlo en una gran causa de todo el movimiento obrero nacional e internacional, porque verdaderamente es aberrante lo que está pasando con los compañeros. Te pido, porque nosotros vamos a estar haciendo una transmisión especial desde la red mañana también de la marcha, no solo la que se hace en Buenos Aires, sino la que se hace en el resto del país, y te escuchábamos decir durante el acto esto que acabas de repetir de la solidaridad internacional. Sería interesante que podamos acceder a alguno de esos contactos para sumarlos a través de la radio mañana al laburo que hagamos y que su voz pueda estar también para que la pueda escuchar la gente que no esté en la marcha, porque es interesante, eso no es habitual. Hoy uno dice con internet debería ser más fácil la solidaridad internacional, pero sin embargo no es así tan directa, tan lineal la cosa. Mira, yo la verdad creo que estuvimos un poco lentos todos en haberlo impulsado más activamente en forma previa. Pero bueno, ahora la verdad que ha sido tomado enseguida por los compañeros que se lo planteamos, el petitorio fue rápidamente traducido al inglés, al francés, al alemán y al portugués, y están empezando a llegar firmas de dirigentes sindicales, eurodiputados, militantes de la izquierda europea, y me parece que esto es muy importante porque hacemos presión también en las embajadas, en los consulados, esto llega al gobierno argentino y tenemos que presionar por todos lados, ¿no? Estuve también con los presos del franquismo que impulsan la querella acá, la sí. Querella argentina, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ellos también lo iban a tomar y creo que son parte de los que van a estar reclamando en Madrid. En algunos casos van a ser delegaciones que van a ir a entregar las firmas, en otros se van a juntar a alguna gente. Y creo que, bueno, eso va a ayudar a lo que vamos a hacer mañana acá, que espero que seamos muchos compañeros, primero a la mañana acompañando a los compañeros de Donnelly en el corte que van a hacer temprano y después a la tarde en la gran marcha, en lo que espero sea una gran marcha del Congreso a Plaza de Mayo. Y creo la doble importancia porque ahora que tenemos este ajuste con la combinación de devaluación e inflación y se esperan más luchas de los trabajadores y sabemos que la respuesta del gobierno es reforzar los gendarmes y la policía, la lucha por la absolución de los petroleros está directamente ligada a estos mismos conflictos que se están llevando adelante hoy mismo. Uh-huh. Castillo, muchas gracias. No, muchas gracias a usted, un abrazo. Cristian Castillo es diputado provincial allí en la provincia de Buenos Aires. Juan, de FM La Riachuelo, es el que está trayéndonos todos estos testimonios con su impecable laburo. Voy a ver si lo puedo agarrar, la tengo a Nora y a Cachito, que están hablando. Dale. A ver, si me hace un segundo. Seguramente. ¿Ramón Cortés puede ser? Bueno, ¿qué te parece? ¿Eh? ¿Qué te parece? No, por supuesto. ¿Qué tal? ¿Puede ser un segundito? Estamos al aire en la red nacional. Ahí estamos. Fernando, ya te está escuchando Ramón Cortés. Ramón, ¿cómo estás? Fernando y Eugenia aquí en la transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo va? Bien, acá estamos recién terminando en este debate que tuvimos acá en el Congreso, así que estamos recién terminando. Bueno, esta llegada tuya a Buenos Aires, te vimos ya ahí en la jornada cultural por Luciano Arruga, te escuchamos hoy. ¿Qué balance vas haciendo de esta venida a la gran ciudad? No, la verdad el balance es muy bueno, más que bueno, porque se está logrando de que se una toda la gente, de que la gente salga a la calle a pelear y lo vamos, seguramente se está demostrando en cada reunión que estoy, en cada evento que hay, cada vez más la gente que se suma y también seguramente se va a ver en el día de mañana cuando lo hagamos en la marcha, ¿no? Uh-huh. Sin intención de buscar responsables. ¿Fue tardía la reacción? Porque a mí me da la sensación de que hubo una reacción tardía de la militancia, que llegó recién cuando, digamos, el día de la condena, no mucho antes. Sí, lo que pasa que tampoco creería yo que ninguno de los trabajadores esperaba, claro, que iba a ser tan grande la condena. Pues, tal vez los trabajadores estaban esperando que sea algo más chico o que quedemos absueltos, pero bueno, las cosas no fueron así, fue que quedamos condenados a cadena perpetua, y bueno, ahí fue la reacción de la gente también. Yo creo que la reacción de la gente va a ser para que a nosotros lo dejen en libertad definitivamente, ¿no? Mucha gente se preguntó después del fallo, cuando uno comenta este caso, si tienen perpetua, ¿por qué todavía no están cumpliendo la pena? ¿Cómo es el trámite judicial? ¿Por qué están en libertad todavía? No, y nosotros estamos en libertad, yo creo que estamos en libertad por toda la fuerza de todos los trabajadores y por todas las movilizaciones que se están haciendo, y aparte porque saben que somos presos políticos. Yo creo que al país en este momento no le conviene, ni a los jueces le conviene, meter a un santacruceño o a tres santacruceños a cadena perpetua, mientras que el país está que se derrumba. Así que yo calculo que ahí se terminaría de derrumbar todo, porque se saldría toda la gente a la calle, y de hecho eso es seguro. Si a nosotros nos meten presa, seguro que la gente se le viene toda la calle y va a ser un 2001 otra vez. Me imagino que en todos estos años de sufrimiento con la causa, habrás repasado aquella jornada una y mil veces en tu cabeza, o con los comentarios con los entre compañeros. ¿Quién mató a Sayago para vos? Para mí lo mató el gobierno, para mí lo mató la misma policía, así que la verdad, ni yo sé quién lo mató, ni no sé si sabe la misma familia. Habría que preguntárselo a Lorena, a la viuda de la familia. ¿Ustedes han tenido algún tipo de contacto con los familiares de Sayago? No, para nada, simplemente lo hemos cruzado en los tribunales, pero no hemos, ni siquiera hemos hablado nada. No soy egoísta, pero si ellos saben que nosotros somos inocentes, más queda para decir, porque el mismo tío de Sayago sale diciendo que nosotros somos unos perejiles, que estamos ahí, que los verdaderos asesinos de su tío no están en el banquillo, y nunca estuvieron. Claro. Ok, bueno, la cosa sigue mañana, y desde la Red Nacional de Medios Alternativos estaremos allí, en la manifestación de aquí de Buenos Aires y en todas las que se hagan en el resto del país, en una gran transmisión especial, poniendo todo nuestro esfuerzo para ver si podemos aportar algo a que ustedes recuperen la libertad y a que se sepa también quién mató a Sayago, ¿no? Muchísimas gracias, Ramón. Bueno, muchísimas gracias a vos. Yo creo que con toda la información se va a estar sabiendo la verdad en todos lados. Gracias, un gran abrazo. Listo. Muchas gracias, Ramón. Listo. Ese que escuchábamos era Ramón Cortés, uno de los condenados a cadena perpetua por el asesinato de... Sí, Juan. Ahí está de vuelta, Juan. ¿Lo tengo a Cachito? Perfecto. Si me da un minutito. Cachito Fujan, de las sesiones que tenía desaparecidos. Fernando Eugenio, de la retaguardia para la red. Sí. Ya los escucha, Cachito. ¿Qué tal, Cacho? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás ustedes? ¿Cómo va? Muy bien. Bien, Fernando. Enrique Fujan, de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos. Me da la sensación de que estos actos sirven para unificar, para que haya mucha militancia allí respaldando, conociendo, enterándose. Nos falta romper el cerco todavía. Seguimos siendo el mismo sector el que está enterado, y no logramos que esto trascienda todavía, ¿no? Bueno, es difícil decir una primera etapa cuando esta es una lucha que ya lleva 7 años y medio, ¿no? Pero en cierta forma podríamos decir que es una primera etapa, habida cuenta de el fallo que hubo en diciembre del año pasado. Todos sabemos que los grandes medios se pueden estar peleando entre sí por parte del negocio, pero que si en algo van a coincidir es en el disciplinamiento de los trabajadores y de todos los sectores populares. Entonces, en el tema de la criminalización de los compañeros de Las Heras, de los compañeros de Las Heras, obviamente hasta ahora han conseguido. Nosotros tenemos que justamente ir buscando las brechas para que esto salga, obviamente, como bien decía Fernando, de los sectores propios y llegue a todos los sectores. Quizás el primer camino es lo que acá plantean algunos compañeros, que es que en cada lugar donde estamos cada uno de nosotros que este tema se conozca y que, digámosle, salga la adhesión y se reproduzcan. Y posteriormente, sabemos cómo es esto, si no ganamos la calle y en la calle somos millones, esto no sale. Uh-huh. Esa es la verdad en todo esto, no te lo va a sacar ni Página 12 ni Clarín si no somos millones en la calle. Uh-huh. Porque y... justamente, como te decía, van a coincidir en lo que es el disciplinamiento de los trabajadores. Uh-huh. Clarín tiene parte procesada parte de su comisión interna y sería por lo tanto bastante contradictorio que hoy en día saque justamente el tema de los compañeros de la acera. Página 12 es totalmente oficialista y es el oficialismo el que los condena. Entonces también sería contradictorio. Solamente van a sacar algo cuando el tema sea noticia, cuando seamos miles en la calle. ¿Qué le agrega o no tiene nada que ver, digamos, que este hecho se dé en Santa Cruz, en la provincia de los Kirchner? ¿Es un dato, digamos, aleatorio? ¿Esto hubiera sucedido de la misma manera en el Chaco, por decir, con trabajadores...? Yo de por sí no creo que sea un acto algo aleatorio, sino que representa la verdadera cara de las políticas de los Kirchner. Porque mientras acá hemos comprado la cara de los derechos humanos, que los Kirchner nos vendieron desde el año 2003, ellos tienen toda una historia represiva en la provincia de Santa Cruz. Cuando ellos eran los gobernadores de Santa Cruz, cuando Néstor Kirchner era gobernador de Santa Cruz, por ejemplo, yo me acuerdo en ese momento estaba en el gremio docente y a una maestra, si faltaba porque ese día menstruó y estaba con dolores, le descontaban el 25% del presentismo. Podía un 25% del presentismo que se perdía por cualquier cuestión, en salarios que aparte no eran altos. Ahora, ¿por qué habían puesto los Kirchner ese 25% de presentismo? Justamente para que los docentes no reclamen por sus derechos. Y cuando uno no reclama por sus derechos, menos se lo puede enseñar a los chicos, menos se lo puede enseñar al otro. Entonces realmente con esas medidas no solamente buscaba disciplinar a los docentes, sino buscaba que los docentes no les enseñen a los alumnos, a los chicos, que ante todo, como seres humanos, por un problema de dignidad, tienen que aprender desde chicos a pelear por sus derechos. Esa realmente es la cara de los Kirchner. Entonces esto de que busquen realmente ejemplificar con una medida de este tipo, que es sin ningún tipo de pruebas, condenar a perpetua a cuatro trabajadores, mejor dicho, a tres trabajadores y a un menor, no es casualidad que lo hagan ahí, porque lo están haciendo en su feudo, porque Santa Cruz la ven como su feudo, y como una forma de decirle a todo el país, esta es la política a seguirse. Uh-huh. Todo está muy bien mientras no saquen los pies del plato. Sacan los pies del plato, esto es lo que les espera. Cachito, te tengo ahí, no puedo dejar de preguntarte, aunque sea una reflexión muy cortita, sobre lo que está pasando con los ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de la ciudad, en particular con el casino Oficiales de la ESMA. Vos sos sobreviviente de ese lugar de terror, del terrorismo de Estado en Argentina, el centro clandestino más grande, que está pasando por una situación bastante particular. Bueno, está íntimamente ligado al tema que venimos hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que están intentando en la ESMA, en general en todos los centros del espacio de memoria, pero en particular en la ESMA, es generar un relato que justifique este presente. Entonces tienen que desvirtuar realmente todo lo que sucedió ahí, y en particular desvirtuar la memoria de los compañeros detenidos desaparecidos, el por qué luchaban y el por qué enfrentaban a la dictadura, que es la razón realmente por la cual la dictadura los persiguió, los secuestró, los torturó, los asesinó, los desapareció. Eso necesita modificar esa historia, porque si no, no puede sustentar justamente este presente que estuvimos charlando de persecución a aquellos que luchan por los derechos, sus derechos y los derechos de todo el pueblo. Entonces, bueno, se han propuesto avanzar sobre el casino de Oficiales de la ESMA, que es el último sector que se mantenía de todo el predio de la ESMA, como realmente un espacio de memoria, un espacio que provocaba a todos los que iban a reflexionar sobre qué habían hecho en la dictadura y qué estaban haciendo en el presente. Realmente han decidido avanzar en ese lugar y sumarlo a la balización que hoy en día se asentó la ESMA con los asaditos, con las murgas, con todo lo que se está haciendo ahí. Y es interesante porque para poder avanzar en esa dirección eligieron como socio, eligieron como Macri, no a los sobrevivientes, no a los luchadores populares, sino a Mauricio Macri. Fuerte abrazo, Cachito. Por favor, un abrazo a vos, Fernando. Enrique Fugman, de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, ha dejado su opinión aquí. Gracias, por favor, gracias. Juan, ya es impecable tu laburo, pero uno igual siempre está dispuesto a pedir más. Mirá, más no sé si puedo porque recién acaban de cerrar la sala y estábamos Cachito y yo nada más. ¿Te quedaste? Si querés sigo hablando yo. ¿Te quedaste del lado de afuera o de adentro? No, no, quedamos del lado afuera. Del lado de afuera, mirá que mañana te necesitamos para hacer piso ahí en la Riachuelo si les devuelven la luz. De paso hacemos sí, un sí. pedido a... Ya había vuelto la ah, luz. Ah, ya volvió la luz, perfecto. Ya entonces, volvió la luz. Mañana ya. Haremos transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un momento será en el piso de la FM La Riachuelo, allí en Villa Jardín, en el sur del conurbano. En la provincia de Buenos Aires, digo por si nos estás escuchando en otras partes del país o en otros países directamente. Bueno, Euge. Repasamos quienes estuvimos laburando en esta transmisión especial de la Red Nacional de Alternativos. Dale, antes de dejarle a Juan el cierre. Juan Felpeto, por supuesto, laburo impecable desde ahí de la conferencia de prensa. Puedo aplaudir yo porque ahí no aplaudieron. Gracias. Grande Juan. La gente de Redeco estuvo haciendo gráfica: Analía Rodríguez, Fabián Arencibia, Cecilia Robito, Ramiro Parodi, Laura Martínez Bay de Enred, sí. Flor del Caminante, uh-huh. Luis Angió estuvo ahí haciendo producción a la distancia, y acá desde el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, Fernando Tevele y Eugenio Otero. No nos olvidamos de nadie, ¿no? No nos olvidamos de nadie, creo. Mañana estamos a partir de las 18. ¿Nueve? ¿Nueve? ¿Cuántos somos? No sé, somos? No conté. Contá, a ver, hay que contar a la gente. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, bueno. 10 integrantes. Se coló uno. Sí, me perdí se uno ya. Uno. Me perdí yo uno en el camino. 10 integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, de diferentes colectivos que confluimos a hacer estos laburos de comunicación conjunta, porque entendemos que es donde tenemos que estar, donde estamos desde nuestros laburos particulares cada uno de nosotros, y confluimos en este espacio de articulación que nos enorgullece y que es la Red Nacional de Medios Alternativos. Si te parece, Juan, vamos cerrando y dejamos la ventana abierta para que nos vengan a visitar mañana. Si no van a las marchas, a ver, somos... Eso, a las 17... acá en Plaza de Mayo, o a las 18 por la radio, la Red Nacional de Medios. Dale, perfecto, perfecto. Bueno, nos vamos yendo. Vayan a la marcha, le proponemos eso, que vayan a la marcha, no que nos escuchen a nosotros. Tal cual. Si no podés, porque es importante, porque como decía Cachito, las cosas se definen, en estas circunstancias se definen en la calle. Si no podés estar ahí, nosotros vamos a estar acá para acompañarte y para que vos puedas participar de alguna manera, pero no vamos a dar vuelta a esto por Facebook o por Twitter, lo vamos a dar vuelta en la calle. Y va a haber que pelearla. Así que te esperamos ahí en la plaza a la que se te haya convocado en las diferentes provincias. Chao, Juan. Mil gracias. Nos vemos. Impecable labor. Dale, gracias. Hasta luego. Un beso a los dos. De Juan Felpeto de la Riachuelo. Nosotros nos vamos, Euge. Nos vamos. Hasta mañana. Mañana desde las 18 retomamos esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Gracias. Un abrazo grande. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. ¿Qué? Okay. Bueno, sí, a veces ¿qué? Somos prolijos. ¿Qué va a ser? ¿Qué querés? Y que los compañeros preguntan, entonces quería confirmar un dato. Y los que cosas, están trabajando y entonces, en gráfica. ¿Qué? Fer, bueno. ¿Qué preguntan? No, ya respondimos. Ah, ya respondimos por chat. Respondimos, sí. Preguntaban quién había dirigido la conferencia de prensa.